condenada por los chicos a 2 años de costillas. La que tiene de risas ese pobre corazón, condenada por malvada a vivir siempre asustada, con cosquillas y con pelos.